La Asociación Comarcal de Discapacitados Murgi, que gestiona de forma desinteresada y sin ánimo de lucro la ordenación de los aparcamientos del Hospital de Poniente, quiere agradecer la colaboración ciudadana. Para ello se sorteará, el próximo 15 de diciembre, una cesta de Navidad valorada en 250 euros, que incluye, entre otros artículos, un jamón checa de Serón. Los números para participar en el sorteo figuran en los tickets de aparcamiento que entregan los voluntarios de la asociación. Muchas gracias y mucha suerte.